Radio Casu presenta el siguiente programa. Aquí son. En este momento estoy viviendo en Berlín, Alemania, y estamos en este extraño momento de pandemia, así que la ciudad está bastante detenida, bastante silenciosa. Se escuchan los ruidos de los pájaros, diferentes pájaros que cantan a lo largo del día. A la mañana es más fuerte porque están más solos. Después hay movimiento de los autos en la avenida. Vivo en una cuadra que de noche es silenciosa. A partir de las 7 de la tarde la gente no camina por ese barrio porque es un barrio de gente mayor. Lo que más se escucha son sonidos de pájaros y el sonido de las ambulancias que pasan bastante seguido por una gran avenida que hay al costado de la casa, y esas dos cosas un poco se transformaron en los tracks de fondo de estos días. Camiones que pasan, se escucha cuando están abiertas las escuelas el ruido de los chicos gritando en el recreo. Vivo a una cuadra de la autopista que va a Ezeiza, estoy como a la altura de la calle Constitución al 2300, esquina Pichincha. Pues arriba tengo una familia con dos hijes chiquites que corren a veces y hacen ruido en el techo. Yo vivo acá en el barrio de Floresta, muy cerca de la avenida Gaona, en un pasaje, pero cerca de la avenida Gaona, y se escucha a los autos a lo lejos que vienen a altas velocidades, porque en esta parte pistean bastantes. Y en cinco cuadras se junta Gaona con Juan B. Justo, así que vienen con todas las ganas de terminar esa carrera que me parece empieza en el Cid Campeador. En la pandemia la cuadra se tornó silenciosa de mañana, de tarde y de noche, y el silencio hizo que se puedan escuchar pájaros o el ruido de las hojas agitadas por el viento, y la verdad que se puso muy lindo. También se escuchan los ladridos de los perros de los vecinos, peleas de gatos en los tejados, sonido de autos, colectivos, motos, de tránsito en general, hay desde la mañana temprano hasta la noche. Si me despierto temprano, cataratas de agua de todos los porteros baldeando las veredas. Como la calle está en barranca, el agua discurre y hace ruido. Parece que era sobre un río. Está, pero tenés que prestar atención, porque si no, no está. Algún perro ladrando a la distancia, un auto que pasa. Rondas de cantos que hay en el mismo parque. Es una zona céntrica, está la avenida. A la mañana se empiezan a escuchar autos y negocios. Y sumado a que está la autopista acá atrás, y que más autos. Y a la noche también se escuchan los autos de la autopista solamente, todo el tiempo. Y al lado también hay una escuela, que igual yo ya no la escuchaba esa, porque es en la esquina, pero hay una escuela. Pero cada tanto el ruido de la calle entra a la casa sin permiso, sin que lo invites, cuando pasa una de esas motos que hacen... Se escucha a veces algunas conversaciones medio en chino de los del supermercado chino. Enfrente de casa una escuela. Así que puntualmente, de 7 y 20 a 8 menos 20 y de 4 y 20 a 5 menos 20, multitud de niños, padres, autos y, muy graciosamente, un tarratatatata de muchas mochilas que se arrastran como carritos por la vereda. Durante la cuarentena, a la madrugada, siempre estaba la vecina loca enfrente, que se ve que todos los días toma vino o birra o se ponen re en pedo. Se ponen a hablar a los gritos con las amigas y están re del tomate. Y los domingos, desde que empezó cuarentena, parece que como que juntan algún grupo religioso, suena como si estuviera bocha de gente, dejan abierta la puerta y pasa música religiosa. Los maullidos de los gatos nunca faltan, ya que entran y salen de mi casa y maullan cuando se van o cuando vienen. Medio raro, eso no me copó. Y ese tipo de cosas y algunas cumbias. En la otra esquina hay una vidriería, sonido de amoladora o ese tipo de cosas, como de cortar vidrio. El Retiro es un barrio de circulación, hay oficinas y departamentos. ¿Cómo cambió el barrio? Vivo en la esquina de Caminito. Antes de la pandemia era todo música, risas y alegría. Era como vivir en unas vacaciones constantes. Que hay una obra acá al lado y ponen música a las 8:30 de la mañana y empiezan con todas las herramientas. Los fines de semana hay un parque acá cerca y se escuchan los tambores que tocan a la tardecita cuando se pone el sol. Gritos de los obreros. A la mañana es bastante tranquilo. De hecho se escuchan algunos pajaritos y a partir del mediodía ya se escucha bastante el tráfico que viene desde la avenida San Juan y un poco desde la avenida Independencia. Cuando el semáforo está en rojo se escucha la quietud de cualquier pasaje. Es un barrio con poca gente, de casas bajas. Estamos cerca de Avellaneda también. Y cuando antes de la cuarentena había un poco más de movimiento de la gente que venía a comprar ropa. Que se mezclan los tambores con la música de los entrenamientos. Hay gente que se junta a hacer actividad física con música tecno, todo lo que da. Y de vez en cuando se escuchan desde el balcón algunas voces suaves, medio alejado de la gente que camina. Algunas mañanas me despierto con ruidos de martillazos o los gritos de mi vecino que está totalmente loco y nos martilla las paredes y nos grita. ¿Y cada tanto alguna vez escucha alguna avioneta lejana? Desde la calle no hay mucho ruido, más allá del 55 y 15 que pasan por Leopoldo Marechal en mi esquina. Y a veces uno de esos camiones que pasan comprando, señora, compro, compro. A veces se escuchan muchas motos sobre el empedrado, las bicis que rebotan en el empedrado de la cuadra. Y vivo en un PH que suele ser silencioso, salvo por los vecinos que tengo abajo, que a veces son un poco molestos. También a la tarde se escucha casi todo el tiempo el trabajo de los chicos que trabajan en el garage de al lado. Se escuchan sus voces porque están hablando muy fuerte entre ellos. El patrón está siempre gritando, pero de forma muy simpática con sus colegas y con los clientes que van. A la tarde a veces se escucha el auto del vecino estacionar que viene con sus hijos a visitar a sus papás. Viene a traer a sus nietos y se escuchan los gritos de los nenes. hay un sonido constante de autos que ya no es perceptible, que no se siente como individuales, sino como una bruma, porque estoy como más abajo de la autopista, entonces no llega de manera directa, salvo que esté en la terraza. Pero está ahí. Cuando fue la pandemia, al principio dejó de sonar. Yo digo que eso es como una especie de río. También está adoquinada mi calle, así que a veces cuando pasan una bici o auto medio choto, suena tipo las chapas pegando entre sí. Hay mucho silencio, se escuchan como mucha variedad de pajaritos. Eso creo que es porque la vecina tiene algunos pichones enjaulados, así que hay muchos cantos de pajaritos. Hay una escuela que está siempre silenciosa desde el principio de la pandemia, que está enfrente de mi casa. En este momento hay muchas construcciones, están demoliendo el tanque de Telefe que está acá a 2 cuadras y hay como un ruido, lo están haciendo como a mano, hay como 10 personas que le están dando a ese tanque, así que es un momento medio fule y hay una construcción también sobre Constitución. Y a la noche a veces se vuelve a escuchar los gritos del vecino. Por mi barrio y desde mi ventana que da a la calle, el ruido de los autos y de los colectivos se siente casi como cualquier día. Y se escucha alguna que otra ambulancia acompañada de su efecto Doppler, ese sonido de la sirena que se va desplazando y con su movimiento, la afinación que va cambiando. Estoy rodeado de tinglados, lo cual hace que no haya otros ruidos externos. Hay bastante poca luz a la noche, se ve un montón el cielo. Eso hace arma silencio también, a pesar de ser visual, crea una sensación de silencio. Escucho patos y vivo en Paraná y se escuchan muchos autos se escuchan ruidos de moto y de camiones, de todos vehículos. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.